Estamos presentando Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo. Un encuentro con lo nuestro. Bye. Estamos presentando Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo. Un encuentro con lo nuestro.

estamos presentando Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo. Un encuentro con lo nuestro. Thank you.